Hola, ¿qué tal, amigos de XEUX810 AM? Yo soy Chito Villaseñole y les voy a presentar las 5 mejores posiciones del género pop aquí en La Consentida de Nayarit. Posición número 5. Hace mucho tiempo no me enamoraba. En la quinta posición tenemos a Juanes con la canción Gotas de Agua Dulce. Comunes de Lozano, brillo. Posición número 4. En la cuarta posición tenemos a Playa Limbo con la canción El Tiempo de Ti. Posición número 3. En la tercera posición tenemos a Timbiriche con el exitazo Vuelvo a Comenzar. Posición número 2. En la segunda posición tenemos a la mexicana Julieta Venegas con la canción El Presente. Que haríamos daño, no somos libres, es un error. Y en la primerísima posición tenemos al Sol de México, a Luis Miguel, con la canción Si Tú Te Atreves. ¿Y quién le dice que no al amor? Si tú te atreves por mi vida. Es así, mis amigos de XEUX810 AM, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género pop. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.